Así comenzamos otra hora más de programación aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de los 80, una power ballad de Great White y el tema Save All Your Love For Me, guarda todo tu amor para mí. Estrellas de Medianoche, una presentación de Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y es con The Pretenders, el tema I'll Stand By You, seré fiel a ti. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what do you got? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Mm-hmm. I'm so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. De Travis, Sin, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, un 10 de julio, pero de el año 2019, el fanático afiebrado totalmente de Bob Dylan, Bill Pagel, compró lo último en colección de rock, la casa de Hibbing en el estado de Minnesota, donde Bob Dylan vivió de 1948 a 1959. Compró la casa de 1,600 pies cuadrados a Greg y Donna French, quienes habían vivido allí desde 1990 hasta que la vendieron en 2019. Allí ellos, el par de esposos, le vendieron la casa a Bill Pagel por la suma de $84,000. Pagel, un farmacéutico de unos 70 años, dirige el sitio web esencial para fanáticos de Bob Dylan, boblinks.com, desde 1995.

serve somebody. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part, for you're always in my heart. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta. Son las 0 horas 37 minutos en Estrellas de Medianoche, en emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Les cuento que sucedió en una fecha como esta. El día 10 de julio del año 2011, Yoko Ono demanda a los propietarios de un pub, un bar en Dundee, en Escocia, llamado Lennon's Bar. Se vio obligada a hacer cambiar el nombre a este lugar y eliminar todos los recuerdos de los Beatles. La ex esposa de John Lennon, Yoko Ono, amenazó con emprender acciones legales por infracción de derechos de autor. Es decir, según ella, ningún bar podía tener parafernalia acerca de John Lennon o de los Beatles. Eso fue lo que sucedió en una fecha como esta, un día 10 de julio del año 2011, cuando Yoko Ono obliga a cambiar su aspecto a este bar de Escocia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una hermosa balada de John Lennon, Oh My Love, en Estrellas de Medianoche. Everything is clear.

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll stop the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah. A place that is so pure, so dirty and raw. In the better day, better day, better day. Loving and fighting on. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll stop the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears, yeah. Reckless behavior, a place that is so pure. Pillow Talk, una canción de Zayn, ex integrante de la agrupación One Direction. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un 10 de julio, año 2016. Cliff Richard ordenó a sus abogados que presentaran denuncias legales formales ante la policía de South Yorkshire y la BBC de Londres por su manejo de una redada policial en su casa en 2014. La policía investigaba acusaciones relacionadas con casos sexuales y había iniciado una investigación en el año 2014 que fue filmada por la BBC. O sea que la protesta y la demanda iba orientada no solamente para la policía, sino también para la BBC. Fue un caso que entabló Cliff Richard contra estas dos entidades. Les comentamos aquí en Estrellas de Medianoche. Eso sucedió en una fecha como esta, 10 de julio del año 2016. Y bueno, vamos con una canción de Cliff Richard del año 1979. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está Cliff Richard de Inglaterra con We Don't Talk Anymore. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com.